Sabemos que el Tricop no es un banco tradicional, digamos, que tiene otra filosofía, otras políticas, pero fue muy muy fuerte, ¿no? El lo que fue tu intervención y, bueno, el comentario después sobre esas peleas con Martínez de Hoz. Me quedó una frase allí, ¿no? Dice, bueno, Martínez de Hoz, hoy sabemos dónde está y sabemos dónde estamos parados nosotros, ¿no? Y eso me parece fuerte, porque el banco es una expresión, ha sido una expresión de resistencia también a la dictadura cívico-militar. Así que te lo quería decir. Pero fue muy muy fuerte la intervención. Bueno, gracias, sí. Fue un encuentro con toda la, digamos, dirigencia y los trabajadores del banco, del ámbito de AMBA, porque como explicamos allí, hay 11 actos más que se van a hacer, porque este es un festejo federal, el Credit Cop está en todo el país prácticamente, y el viernes comienzan 4 actos, 4 el otro viernes y 3 el siguiente, con lo que a lo largo de todo el mes estaremos repitiendo eventos similares al del otro día, de distintas magnitudes, porque hay lugares de menor presencia nuestra, pero de la misma intensidad y el mismo contenido en todos los casos. A mí me sorprendió mucho, no es que me sorprendió, uno conoce esas cosas, pero cuando las pones en palabras, el entramado social que tiene el Credit Cop con las pequeñas y medianas empresas, digamos, esa vocación de construcción con sectores muy activos de la economía nacional, y como expresión clara de que hay otra forma de hacer un banco, de que hay otra forma de economía. Sí. A veces no se termina de entender que la cooperativa es al revés, es decir, es la respuesta de la voluntad de los asociados de constituirla. Claro. Es decir, no es una empresa que salió a vender servicios y consiguió clientes. Son pymes, vecinos de cada lado que en algún día de la historia de hace muchos años se juntaron e hicieron una caja de crédito. Y que luego las sucesivas dictaduras fueron empujándolos, obligándolos con regulaciones, con exigencias de capitales mínimos, a todo ese proceso que hizo que aquellas cajas de crédito se transformaran en bancos cooperativos y que luego esos bancos se fueran fusionando entre sí, todos en el ámbito del Credit Cop, y entonces queda el resultado final, que es esa gran entidad extendida a lo largo de todo el territorio, pero que es un proceso que, como explicamos el otro día, empezó hace un siglo, con la creación de la primera caja mercantil, una caja de crédito del barrio de Villa Crespo, que es hoy la filial Villa Crespo de nuestro banco. Y en realidad, como también explicamos, por eso nosotros no hicimos un banco porque queríamos hacer un banco. Esto era un movimiento de cooperativas barriales de financiamiento popular. Claro. Que la dictadura nos obligó con la ley de entidades financieras a fusionarnos y a transformarnos en banco para poder sobrevivir. Y asumimos el desafío de tratar de mantener a lo largo de la historia los valores, los principios, todo aquello que le dio sentido a las cajas de crédito, demostrando, como alguna vez pudimos decir en algún evento internacional, que es posible lograr en la gran escala mantener los valores de las pequeñas organizaciones y que es posible compatibilizar una gestión democrática con una gestión eficiente. Cosa que a nuestro modo de ver es el mayor orgullo que tenemos, porque es parte del debate que tiene hoy el mundo, digamos. Si la eficiencia es el resultado del afán de lucro, de la maximización de la utilidad, o se puede ser eficiente a partir de la vocación de dar un servicio. Claro. Porque eso, si no, te lleva, podemos ir desde ahí a la discusión de las empresas de servicios públicos. Cuando las privatizaron, era porque gestionadas por el Estado se decía que no podían ser eficientes. Entonces vinieron las empresas privadas, que como símbolo de su mayor eficiencia lo que tienen es las altas tarifas que cobran y los enormes subsidios que reciben, no justamente la calidad del servicio que brindan. Por eso nosotros incluso traemos de aquella experiencia, y hoy decimos, incluso tomando cuestiones que se están discutiendo, por ejemplo, que plantea el laborismo inglés, una nueva forma de pensar la gestión de lo público a través de la participación tripartita, con la presencia de los trabajadores y de los consumidores, de los usuarios en la gestión, que es muy parecido a lo que es una entidad cooperativa. Claro. Y que tal vez en el mundo que viene sea parte de la respuesta a este capitalismo global feroz que nos ha tocado vivir en esta etapa que inicia Thatcher y Reagan, y que vos fijate, es casi concomitante con la existencia del banco. Thatcher asume el poder en Gran Bretaña en 1979 y Reagan en 1981. Así que la instauración del capitalismo salvaje, de la globalización capitalista, del fin de la historia y del fin de las ideologías y de toda aquella historieta, es el tiempo de vida que tiene el Credit Cop. Claro. Ha tenido que transitar toda esa etapa en donde permanentemente ha tenido que estar luchando contra las teorías y las consignas dominantes, que salvo en periodos breves desde el punto de vista histórico, siempre han ido para otro lado. Y en ese caso, el Credit Cop es un gran ejemplo de que se puede crecer contra corriente y que se pueden crear cosas nuevas a pesar de los agoreros, ¿no?, los profetas del apocalipsis. Realmente el banco existe, lo vemos cotidianamente con sus servicios y todo, pero sobre todo también existe como filosofía. Eso es lo que yo noté el otro día y eso te lo quería transmitir, ¿no? Allí hay una idea, hay valores, que es quizá mucho más importante. Exacto. Pues sabes que a mí me tocó, yo era bastante joven, pero ya estaba en un lugar de dirección, una discusión que fue crucial para toda nuestra vida posterior. Parece mentira, pero la discusión del estatuto. ¿Cómo hacíamos para congeniar la extensión, el tamaño con la participación? ¿Cómo hacíamos para no perder esa esencia? Y entonces allí apareció la idea de la creación de las comisiones de asociados, es decir, usuarios de cada uno de nuestras filiales, que participan en la gestión con atribuciones, con derechos, con opiniones. Y a medida que se fue complejizando el banco, porque fue creciendo territorialmente, porque se fue fusionando con otros bancos, hubo que volver a reformar el estatuto y creamos una nueva figura, comisiones asesoras zonales, es decir, un elemento que agrupa 8, 10, 15, según los lugares, sucursales, filiales, que tratan los problemas que tienen en común, que discuten, que se ayudan a resolver las dificultades, que elevan propuestas a la dirección sobre objetivos. Entonces, todo un mecanismo de participación efectiva que hace, lo dijimos, dimos el dato, que nosotros podamos tener un activo militante de más de 3.700 dirigentes y dirigentas de distintas edades, de distintas procedencias sociales, que van cotidianamente a la filial del Credit Cop, como van a la sociedad de fomento o al club del barrio, a gestionar una entidad que la sienten como propia. Y eso es un valor que ningún banco puede poner en contraposición con nosotros. Nosotros competimos de igual a igual en la tecnología y podemos discutir quién tiene la banca por internet más eficiente o quién cobra la tasa más baja o quién atiende más rápido. Pero ese modelo de gestión participativa donde los usuarios tienen que ver con la gestión es único, irrepetible. Ninguna otra entidad lo puede hacer. Carlos, si te parece, estamos hablando de algún tipo de economía, si te parece pasemos a la economía nacional. Pasar una aviso, solo he respondido a su gentileza. No, por favor, no, en serio. Y vi mucha gente muy conmovida. Sí. Que para los festejos de un banco, yo te diría, es algo que es muy difícil. Digamos, yo he estado en algún otro evento y son cáscaras vacías, viste, muchas pero cosas. Es que no se vive como el festejo de un banco, es una epopeya. Exactamente, vos lo decís. Vamos a la economía nacional, si te parece. Dale. A ver, aumentó la pobreza. Hoy estaba leyendo la tapa del ámbito financiero. La economía real aún sin reacción, derrumbe en créditos hipotecarios, ventas en super y shopping cayeron 10,5, 15,1% en enero, empresas con problemas de continuidad, siguen las malas noticias y pareciera que van a seguir. Sí, excepto en los comunicados oficiales. Sí, eso es cierto, pero bueno, es la realidad paralela a la que se maneja. Cambiemos. Porque hay dos versiones de la historia. Sí. El gobierno insiste que lo peor ya pasó. No se cansa de decir que la crisis tocó fondo. Desde luego sigue diciendo que la crisis la es por factores externos, que la tormenta y todo ese tipo de cuestiones que han incorporado a la terminología. Pero la realidad es inexorable, ¿no? Uh-huh. Nuestro mayor objetivo es eliminar la pobreza. Más de 1.900.000 personas cayeron en la pobreza el año pasado, dice el diario La Nación, ¿no? Tomando la información de la Universidad Católica, que dice que hay 12.676.500 pobres, sí. 31,3% de la población, es decir, que pasó en un año del 26,6 al 31,3. Digamos, si querés un dato para entender lo que pasa, este lo resume todo. Sí, sí. ¿Eh? Sí, bueno, dos. Te mirás, sí. Caída del empleo, 2 puntos y pico. Caída del subempleo, es decir, del trabajo parcial, de los que no alcanzan a trabajar, otros 2 puntos y 20 y pico% de trabajadores con problemas laborales. Algunos no tienen trabajo y otros insuficiente. Claro. Y no estoy contando a los que ganan poco, además, pero digamos, estamos hablando acá de cantidad de trabajo. Uh-huh. Y cuando mirás todos los indicadores de consumo, es decir, super, shopping, mercados mayoristas. ¿Vos te acordás que por ahí te decían, no, la gente va menos al súper porque van a los mayoristas porque es más barato? Sí, no, está cayendo el consumo ahí también. Ahí también, en los centros de compra, en todos lados. Es decir, pero la gente compra menos porque tiene menos plata, no es un secreto. Claro. Entonces, realmente no hay un solo indicador que permita decir que lo peor ya pasó y que estamos recuperándonos y que, bueno, no arruinemos los esfuerzos, etcétera, etcétera, que es el discurso que le escuchamos cotidianamente al presidente y a otros funcionarios. Y así como le funcionó, Carlos, Pablo, te habla, buen día, así como en algún momento le funcionó al gobierno, por lo menos a mi criterio, la idea de la pesaderencia, no parece ser eficaz la idea de que esta pobreza es la misma pero distinta, o que en realidad esto tiene que ver con un sacrificio que sienta las bases para un crecimiento mejor, o algo por el estilo, ¿no? Más bien está casi del lado del grotesco, ¿no? Del ridículo. Bueno, mirá, respecto de que la pobreza es distinta, la medición de la UCA habla de lo que llaman los pobres multidimensionales, y se refiere a personas, hogares que tengan al menos una carencia, además de la económica, en 6 cuestiones básicas: alimentación y salud, servicios básicos, vivienda digna, medio ambiente, accesos educativos y empleo y seguridad social. Claro. Es decir, que está contando como pobres a quienes no le alcanza la plata y además en alguna de esas cuestiones registra insuficiencias estructurales, por eso lo llama pobres multidimensionales, porque no son solo porque no pueden alcanzar a la canasta básica. Uh-huh. Nosotros, Carlos, fuimos muy críticos en su momento de los datos de la UCA, pero es cierto que el gobierno los validó porque eran los que tomaba cuando hablaba pestes del INDEC, ¿no es cierto? Claro, pero yo fui muy crítico, fuimos críticos en este programa y en esta columna, uh-huh. pero lo que estamos haciendo es comparar el mismo dato. Claro, claro. Es decir, si este dato no es bueno, no era bueno el anterior. Claro. ¿No? Uh-huh. Lo que estoy diciendo es que con este método de medición que tiene la UCA, que podrá ser discutible, hay 1.900.000 personas más que cayeron en la pobreza en un año. Este uh-huh. es el dato. Sí. El jueves se va a conocer el dato oficial del INDEC. Uh-huh. Así que vamos a poder incluso hacer comparaciones y ver qué indican unos y otros. Pero vuelvo a repetir, no hay manera de errarle. Si aumentó la desocupación, si aumentó la subocupación, y ojo, que cuando te metes en los datos de desocupación, no cayó tanto el empleo por la cantidad de empleo informal. Claro, que aumentó. El empleo formal cayó mucho más y sube, compensa una parte, el trabajo informal, es decir, el trabajo sin derechos. Claro. El trabajo sin convenio colectivo, el trabajo sin aportes previsionales, sin obra social, sin jubilación. Esa es la modernización de la que habla el gobierno, ¿no? La flexibilidad laboral, de hecho, generada por imposición. Es decir, no te puedo cambiar las leyes porque no me lo da la relación de fuerza en el Parlamento, pero el desempleo genera este empleo, si querés hay esto, y vamos a aquella de Prargay, ¿te acordás? Y bueno, la gente tendrá que decidir entre tener empleo o pelear por el sueldo. Claro. Carlos, te quiero cambiar un cachito de tema. ¿Nos explicas un poco por qué sigue aumentando la tasa de interés y sigue aumentando el dólar? Políticamente no funciona más el instrumento. ¿Cuál es el tema? A ver, vamos a decir varias cosas porque la política vigente es una política de banda de flotación que, según lo establecido en esa banda, si el dólar está entre 39 no sé cuánto y 50 pesos, no hay que intervenir y hay que dejarlo libremente flotar en esa banda. Como estamos en una etapa donde comienza la incertidumbre política a jugar, hay sectores, porque tienen que ser los que pueden, que aspiran a dolarizar sus tenencias de dinero. El Banco Central actúa de dos maneras. Por un lado, saca dinero todo el tiempo, es decir, que baja la cantidad de dinero para que haya menos pesos para poder cambiarse a dólares. Es la aspiradora de las LELIC. Todos los días, si vos lo seguís atentamente, vas a ver que vencen 180 y se absorben 190. Vencen 190 y se absorben 205. Además, el Banco Central ha dicho que va a postergar hasta diciembre esta aspiradora, que va a hacer que no se emita moneda a pesar de la inflación que hay. Entonces, ¿por qué hace eso? Porque está tratando de evitar que haya ese desplazamiento hacia el dólar, porque si ese desplazamiento hacia el dólar se efectiviza, después el dólar, si el sol dólar sube de precio, eso va a precios y entonces la inflación se realimenta y están en un círculo vicioso del que no puede salir. Otra vez mi famoso eslogan de la frazada corta. Uh-huh. Ahora, el dólar hoy, en realidad, está más cerca del piso que del techo, a pesar de que está en 43 pesos. Está más cerca de 39 que de 50. ¿Me explico? Sí, sí. Cuando lo tomás en series largas, he visto el otro día una serie de 20 años, el tipo de cambio real competitivo no está alto, está ahí, está en lo que sería en términos reales. El problema no es el tipo de cambio, el problema es la desregulación que hace que ese tipo de cambio se traslade sin filtro a todos los precios de la economía. Claro. Ahora, después viene un factor especulativo, temeroso, llamalo como quieras, de lo que el gobierno tiene como preocupación. Que a medida que se acerquen las elecciones puede aparecer una demanda temerosa de mejor compro dólares porque vaya a saber lo que va a pasar. Uh-huh. El gobierno juega con ese con esa frazada corta porque necesita mantener el temor de que si viniera un gobierno de tipo nacional y popular, todo esto volaría por los aires y entonces mejor estar dolarizado, pero no puede generar tanto temor como que eso pase de verdad y termine convirtiéndose en un problema a ellos. Claro. Entonces consigue con el Fondo Monetario, su amigo, que dice claramente que quiere ayudar a este gobierno a salir airoso de esta situación, que los dólares que se había pactado que le iban a prestar a la Argentina para que la Argentina pueda pagar sus obligaciones regulares contraídas con acreedores, con bonistas, etcétera, etcétera, en realidad van a ser destinados en este tramo, en estos 10,000 y pico de millones de dólares, a abastecer al mercado de cambio para tratar de que el dólar no se escape de esos valores en los que la política actual pretende tenerlos, digamos, encuadrados. Y entonces lo autoriza a vender. Mirá qué curiosidad. Cuando vos dividís el monto de los 10,000, no sé cuántos, 600 millones de dólares, por 60 millones por día, llegás a fin de noviembre. ¿Qué pasa a fin de noviembre? Mm. El 24 de noviembre es la hipotética segunda vuelta electoral. Así es. Es decir, es un intento de un seguro antidevaluatorio para darle estabilidad al tipo de cambio, entendiendo que es una de las variables que los sectores medios miran con atención y que un desmadre de esa variable podría tener efectos altamente negativos para las expectativas electorales del gobierno. Ahora bien, como el fondo no puede decir que hace eso, ni puede decir que le da dólares para actuar en el mercado cambiario, porque la teoría del Fondo Monetario es la libre flotación. Claro. Es decir, el dólar tiene que valer lo que la oferta y la demanda determina. Los dólares se los da al Tesoro, no al Banco Central. Uh-huh. Y el Banco y el Tesoro inventa una teoría. Aparece el ministro y dice, no es para intervenir en el mercado cambiario, es porque necesitamos pesos y tenemos muchos dólares. Uh-huh. Es decir, para atender las cuentas, para pagar los sueldos, para hacer, necesitamos pesos y entonces tenemos que cambiar los dólares por pesos. Primera reflexión, si hay déficit fiscal cero, hacen falta cero pesos. Uh-huh. Porque los pesos los generan los ingresos impositivos y esos son todos en pesos. ¿Por qué hay que cambiar dólares? Claro. Si lo que crece del déficit es el pago de interés de la deuda y eso es en dólares. Si fuera para atender necesidades de caja y del funcionamiento regular del Estado, digamos, ¿por qué hay que vender 60 millones de dólares por día? No resiste ningún análisis. Es una medida de intervención en el mercado cambiario, indirecta, hecha por el Tesoro y claro, no por el Banco Central, con un argumento que no violente los principios del Fondo Monetario Internacional. ¿Se entiende? Sí, sí, perfecto. Claro. Que le dan, entre comillas, cierta tranquilidad al gobierno de acá a las elecciones. Que le dan una herramienta para intentar, seamos más modestos, claro, después veremos. Para intentar. Le dan una herramienta para intentar. También muestra que ellos saben que cuando hay que lograr que algo no se desfase, hay que regular y hay que intervenir. Porque esto es una regulación. Sí, sí. Pero también voy a decir otra cosa. A ver. Esos 10.600 millones se van a ir a manos de gente que es temerosa o especula, pero que no hace a la economía real. El Estado se va a quedar con una deuda de 10.670 millones de dólares más que no utilizó para pagar otras deudas como estaba previsto cuando fueron al Fondo Monetario, y fue lo que nos dijo el presidente, que como hay problemas con los acreedores para conseguir fondos porque se va la plata para afuera y los países emergentes y demás, le pedimos al fondo para tener asegurado el flujo del pago de nuestras obligaciones. Uh-huh. Y ahora no es para eso. Es decir, al fin de la cuenta, cuando despejás, como en las matemáticas, en álgebra, te queda de un lado la plata que se voló y por el otro la deuda que le quedó al Estado. O sea, al Estado le queda como deuda y después va como tenencia o como fuga al mercado. Va como fuga. Mm, fuga del sistema. Sí, bueno, y en el mejor de los casos, si no, queda como un depósito en dólares, que puede ser, porque si yo tengo un dinero legal blanco, pesos, voy y compro dólares, por ahí hago un paso fijo en pesos en el sistema. Ajá. Quedó, los dólares quedaron en el sistema, pero ya son de Juan Fernández. Claro. Ahora, no sale caro sostener todo esto, ¿no? Sí. No sale caro. Bueno, ya se está hablando de que va a ser muy difícil lograr el déficit fiscal primario cero, porque la caída de la actividad, que cada vez que se conoce un dato es un poquito más grande en perspectiva. Uh-huh. Recordemos que acaba de cerrar, conocerse los datos del 2018, el gobierno reconoce que el PBI del 2018 cayó 2.5, cuando el presupuesto era 3.5 para arriba. Sí. Y le erraron en 6. Es una enormidad, sí, ya lo comentamos. Muy bien. Para el presupuesto vigente, mm, está calculada la economía con una caída en el año de 0.5. Mm. Ya el Fondo, la OCDE, todos los, la CEPAL, etcétera, hablan de 1.5, 1.6, 1.7, algunos ya hablan de 2, y algunos un poco más pesimistas dicen que podría llegar hasta 2.5. Opa. Pero si es 1.5 en vez de 0.5, hay un punto más de PBI que hay que ajustar para llegar al déficit cero. Claro. Para tener una idea, ahora quiero agregar otra cosa. El fondo, generosamente, autorizó al gobierno, así dice la declaración, uh-huh, autorizó al gobierno a gastar un 0.1 más para ayuda social. Sí, que nada. Bueno, compáralo con los datos que estoy, claro, te estoy diciendo. Por eso, no es nada. No es nada. Son 20 mil millones de pesos, ¿no? Creo, claro, que es la dice, sí, que la propuesta que está preparando para el futuro gobierno es de varios años de superávit fiscal, primario de 2.5. Es decir, que con cero no alcanza. ¿Qué es dos? ¿Sabés qué es 2.5? Mm. Lo que hace falta para pagar los intereses. Es decir, si llegás a tener 2.5 de superávit fiscal primario, no tenés que seguir tomando préstamos para pagar los intereses. Claro. Los que sobrevivan tendrán ese escenario. Los que sobrevivan. Me quedo con eso. Carlos, clarísimo, como siempre. Volvemos a hablar el jueves, ¿te parece? Abrazo. Abrazo grande. Carlos Heller. Hablamos un poquito de economía y finanzas con él, también de política. Pero bueno, un panorama, que es el panorama que venimos describiendo. Realmente, el modelo que estamos viviendo nosotros, es una tragedia. Es una tragedia ya no solamente social, también es una tragedia de carácter económico, ¿no? Digo, parece un barril sin fondo. Nos sale carísima la reelección de Mauricio Macri, o el proyecto reeleccionista de Mauricio Macri. Carísimo. Más de 10 mil millones de dólares, que no vienen a reactivar la economía, que no vienen a reactivar la producción, que no vienen a mejorar las condiciones de trabajo de los asalariados. No, no. Que básicamente lo que vienen es a tratar de que no explote todo antes de octubre.